¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue. Ahora que termina la mentira. Ahora es el momento de escapar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida. Y volver a vivir mirando pa' ti. Volver a sentirte tu guapa. Hacer lo que quieras, entrar o salir. Sin nadie colgado a tu... Hola, buenas tardes, amigas, amigos. ¿Cómo están? Un miércoles más, hermoso día, amaneció fresco y hoy ya está saliendo el sol, así que ya vamos cambiando el día más lindo. Y contento porque ya estamos cerquita de fin de año, por un lado cansados, pero por el otro lado ya felices con preparativos y con muchas cosas, bueno, y también para empezar una etapa de la vida nueva y con muchas ganas. Antes que nada voy a saludar a mi equipo, control externo, a Sabrina y Abril, les mando un beso grande, gracias por todos los ítems y todas las cosas que nos van poniendo, que semana a semana vamos mejorando, un besito chicas. Control interno, Paula y Nico, hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? En nuestro espacio legal, educacional y laboral, le mando un fuerte saludo y cariñoso a Cristina Razo, que está en un seminario, así que muchos éxitos con todos sus proyectos y todo, que ella lo transmite y después viene y nos cuenta todo lo que va haciendo y a la vez va enriqueciéndose como persona, como profesional, y nos enriquece a nuestro programa. Y les cuento, chicas, que estamos con una invitada especial, que es nuestra abogada Janet Maldonado. Hola, doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por recibirme. Bueno, gracias a vos, nosotras siempre vivimos hablando de vos y es hermoso que estés hoy con nosotros charlando de este tema, ya lo vamos a contar a nuestras amigas. Muchas gracias. Y en el área de reflexión, la licenciada Estela Pérez Vega. Hola Estela, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Betsabé. Saludo a toda la audiencia de la Radio Central Mendoza, de la CTA, Radio de los Trabajadores y Trabajadoras. Bueno chicas, ¿y quién les habla? Betsabé Agüero. Ahora voy a ir también a saludar a amigas. Antes que me olvide, quiero saludar un grupo de mamás, que es Alejandra, Fabiana, Sonia, y bueno, y a todas, y a todos un grupito, Analía, Caro, y si alguna más me falta, les mando un beso grande, un grupo de mamás que hoy me pidieron que les mande un saludo, que nos escuchan siempre y que les encanta el programa y que les sirve mucho a ellas. No han vivido ellas violencia, pero por ahí conocen casos y pueden ayudar a transmitir este programa y los ítems y todas esas cosas, así que un beso grande a todas ellas. A Sabrina Videla también un besito grande, que ya nos sigue y también les gustan, sobre todo los ítems, cuando nos faltan, son las primeras que me los piden. Bueno. A Isel, que también nos dejó un mensaje que me dejó dicho, que se sintió muy identificada con el programa del tema de educación y que ella es una mamá madrina, entonces ella se sintió, cuando le dije que es un hada, se sintió así, muy identificada. Así que a ella un besito grande y bueno, muchas gracias, y todo lo que hace en un jardín junto a otro grupo de mamás. Eugenia, Yamila, y bueno, un grupo grande de mamás que hacen muchas actividades por los niños, así que un besito grande a ellas. Laura Estrella, Fernanda también un beso grande, Jessica, a nuestros amigos de San Martín, de Junín, a todos los miembros de las escuelas populares de género, de Guaymallén, Maipú, Rivadavia, Ciudad, a nuestros amigos de Buenos Aires, que nos van siguiendo por el Facebook también, a Córdoba, Rosario, y a través del Facebook a Estados Unidos, España, Madrid, Barcelona, Asturias, y ahora se nos ha incorporado México, así que un beso grande a todos ellos, y bueno, y gracias por los mensajes lindos que nos dejan y que les sirve, y todas esas personas conocen gente en Argentina y también les ha servido, que hay muchas que han sufrido violencia. Yo, hoy, el tema que preparé para hoy, sufre violencia económica. Y ese es un tema que me pareció importante, que no lo hemos hablado, pero es un tema que no pasa desapercibido y pasa desapercibido. Es un tema que está latente en la familia, sobre todo cuando yo pensando y buscando sobre este tema, recordé una vuelta un matrimonio que conocí, de chicos muy jovencitos, con tres hijos, un matrimonio muy lindo, aparentemente. Pero hubo algo que él me dijo que me quedó grabado y nunca más se me olvidó. Es que a la esposa no le iba a faltar absolutamente nada. Iba a tener todo, no le iba a faltar nada, iba a tener comodidades, viajes, salidas, todo, pero mientras ella no trabajara. Esa era la consigna. Que ella no tenía que, exactamente, que ella no tenía que trabajar. El día que ella trabajara, se le cortaba todo. Okay. Entonces, a mí fue algo que me caló hondo, me llegó mucho y me impactó mucho. Y yo dije, eso estaba prácticamente explícito, digamos, de ese tipo de violencia económica en el cual el hombre se sentía dueño de ella, de todo el poder adquisitivo, de lo que los bienes que había en la casa, de lo que se hacía y no se hacía. Y ella, bueno, aceptando esta situación, ella se quedaba criando los hijos, haciendo la comida, bueno, y no podía trabajar. A ella le gustaba el diseño, lo que es la indumentaria, entonces podía ejercer su profesión siempre y cuando fuera para sus hijos. Entonces, eso es en este caso fue muy explícito y ella a la vez aceptó, pero porque también los papás se fueron a España, ella quedó sola acá, entonces quedó en una situación totalmente desprotegida. Bueno, con el tiempo, yo esta familia la perdí el contacto. Cuando el chico se enteró que que yo trabajaba, tenía mi vida, mi profesión, nos distanció, cambió el teléfono, todo. Entonces, bueno, para mí fue algo que, y lamentablemente pasa, fue algo que me marcó mucho, me llamó mucho la atención, me dolió mucho porque, bueno, era un matrimonio al cual uno tiene aprecio, quiere y a la vez era cercano. Y uno trata de ayudar, trata de acercarse, de darles consejos, de decir, bueno, pero si trabaja, no pasa nada, digamos, él te ayuda, te satisface como persona, te sentís bien, que tu dinero vale, pero bueno, hay casos que no lo es así. Entonces, eso me dio a pensar, digamos, todo lo que es la violencia económica, las cosas que no se ven, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Hay veces que está explícito, como en este caso, otras veces no. Otras veces podés gastar el dinero, pero por medio de una tarjeta de débito, es decir, no tenés dinero en tus manos para vos disponer, en vez de ir a comprar la comida, solamente querés hacerte un gasto en una ropa, en algo para los chicos. Bueno, no, el tema de los cumpleaños se puede gastar o hacer de acuerdo a un monto que esta persona que está controlado se determina. Hay veces que son cosas sutiles y que sin querer las chicas van aceptando, van accediendo, pero sin darse cuenta. Y a la vez, como lo que es violencia, se va distanciando de las amistades, porque te dicen, no, porque esta chica, mirá, trabaja, es una rapidita, una loca, y no. Anda todo el día en la calle. Anda todo el día en la calle. Son las clásicas frases que surgen, digamos, y que estamos trillados y ya se hace hasta costumbre, lamentablemente, de escuchar. Y bueno, que nos tienen que hacer ruido, nos tienen que dejar de hacer ruido y tienen que seguir estando. Y no quiero que vos vivas esto y que te pase esto. Entonces, por eso te traigo este tema hoy, para que si está pasando, que puedas poner un ítem, poder una solución, charlarlo y que esto no ocurra. Y bueno, que un matrimonio que esté bien constituido con los hijos y con todo, y que no viva violencia, y que ser libres los dos y compartir la vida es lo más hermoso que pueda haber. Vamos a un tema musical y ya volvemos con nuestra invitada. ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te explico? ¿Cómo resumo en poco tiempo lo que te amo yo? ¿Cómo te digo en tres minutos lo que siento yo? Recuerdo el día en que te conocí muy bien, en ese otoño de noviembre, aquel atardecer. Inolvidable aquel día, lo que sucedió. Hace tiempo te buscaba y no me imaginaba lo fácil que era entregarte mi alma. Cuando el amor te llega, te atrapa y te desarma. Oh. Te amo en carne viva, sin medida y sin dolor. Te amo como a nadie en esta vida. Te amo yo, te amo. me besas sin control. Te amo como un niño cuando tiene una ilusión. Amarte bien, amarte bien. Lo único que quiero es solamente amarte bien. Amarte bien, amarte bien. Lo único que quiero es solamente amarte bien. Ha sido magia, sí. El día en que te vi ha sido fantasía pura desde que te di el primer beso nuestro, nunca olvidaré. Hace tiempo te buscaba y no me imaginaba lo fácil que era entregarte mi alma. Cuando el amor te llega, te atrapa y te desarma. Oh, te amo y te reviva sin medida y sin dolor. Si me besas sin control, te amo como un niño cuando tiene una ilusión. Te amo gigantesco, exagerado, como te amo yo. Amarte bien es lo que quiero. Amarte bien. Sin dolor, te amo como a nadie en esta vida te amo yo. Te amo cuando callas y me besas sin control. Te amo como un niño cuando tiene una ilusión. Amarte bien, amarte bien. Lo único que quiero es solamente amarte bien. Amarte bien, amarte bien. Lo único que quiero es solamente amarte bien. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes... Aquí estamos continuando con Mujeres Unidas y antes de ir con nuestra invitada te voy a recordar nuestro WhatsApp 2616-2080-33, nuestro Facebook Mujeres Unidas Podemos. Allí nos puedes mandar mensajes, vamos subiendo el programa, frases y bueno, y diferentes cosas durante la semana. Y recordá que por Play Store, para que invites a amigas, vecinas, conocidas, gente que cuando fuiste a comprar te encontraste en un supermercado y se dio la oportunidad de hablar, que nos empiezan a escuchar todos los miércoles a partir de las 16, bajas por Play Store Radio Central Mendoza y a partir de allí nos empezás a escuchar todos los miércoles a las 16. Y bueno, aquí le voy a dar la bienvenida y yo quiero que Janet, primero agradecerte que estés acá, ya te lo dije al principio, pero feliz porque es nuestra abogada, chicas, y que haya podido venir, justo ella tiene también un congreso, así que feliz de que haya hecho el tiempito para estar con nosotras conversando sobre lo que es violencia económica, un tema tan difícil y tan significativo en un matrimonio, en una relación, en una familia. Yo quiero que nos cuentes un poquito desde la parte legal, desde tu vivencia, todo lo que nos quieras decir nos sirve, así que contanos de todo lo que puedas hacer de este tema. Bueno, claramente hay muchas anécdotas que uno a lo largo de la profesión y de la vida, principalmente, no solamente profesional, sino personal, va recogiendo. Y afortunadamente, bueno, con la ley 26.485, que es la ley contra de eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, se ha logrado regular claramente muchas situaciones y tratar de desterrar muchos patrones socioculturales que tenían que ver con la violencia de género y la sumisión de alguna manera de la mujer. Y una de las formas de sumisión de la mujer era la económica. Es decir, cuando hablamos de violencia de género, no solamente tenemos que hablar de violencia en cuanto a golpes o maltrato psicológico, sino a veces del sometimiento económico de las mujeres en materia económica. Ustedes, y manipulación que hacen a veces. Y manipulación. Varones, ¿no? Sí. Ustedes recuerden que el Código Civil, yo siempre se lo digo a mis alumnos, el Código Civil de la época de Vélez tenía a la mujer como una incapaz absoluta de hecho, es decir, que la mujer por sí sola, si no contaba con la representación de su marido o su padre, no podía hacer absolutamente nada, ni era dueña de nada, o por lo menos no lo podía administrar por sí. Todo eso fue evolucionando, fue cambiando, y realmente con la incorporación o la modificación del Código Civil y Comercial, y la ley de violencia de género, se han logrado desterrar muchas cuestiones de patrones socioculturales viejos que tienden a eliminar la violencia de género, a eliminar la discriminación y a eliminar el sometimiento de las mujeres en términos económicos, dándoles independencia y libertad para desenvolverse en la vida profesional, para poder contar con sus propios recursos, no tener que pedirle a mi marido permiso para ir a la peluquería, o a veces no permiso, porque en lo que vos contabas del editorial, el marido decía, bueno, vos vas a poder vivir como una reina, sí. Pero el vivir como una reina implica que yo, cuando quiero ir a la peluquería, tengo que ir y pedirle permiso y decirle, hola mi vida, mira, necesito plata para ir a la peluquería, y él evaluar si corresponde que yo vaya a la peluquería o no, y en base a eso decidirá si me da la plata o no. También hay otras situaciones donde las mujeres trabajan y les dan el dinero a los maridos. Sí. Cobran el sueldo y le dan la plata al marido, y el marido la administra. Legalmente esto no corresponde, es una forma de violencia, la ley lo considera como una forma de violencia de género, pero aparte el Código Civil establece que los cónyuges o las parejas tienen absoluta libertad para manejar su patrimonio y sus ingresos. Y el Código Civil ha establecido, el Código Civil y Comercial ha establecido una paridad en estos temas que nosotros tenemos que llevar a la vida práctica. Sí. Todos los días. Yo les voy a contar una breve anécdota. Mi mamá, que trabajó de los 18 años, muy independiente ella, un día yo, grande, ya en la facultad, la escucho que discutía con mi papá, y entro a la pieza, digo, ¿qué pasa? No, es que no, tu papá no me da plata. ¿Y cómo? Le digo, si vos tenés tu plata, si trabajás, yo pensando, me dice, no, porque yo le doy yo cobro el sueldo y le doy la plata a tu papá. Y él me va dando del sueldo la plata. Yo horrorizada, porque mi mamá era el símbolo de la libertad femenina que había trabajado desde los 18 años. Y le digo, mamá, yo no puedo creer, porque de alguna manera mi papá no lo hacía de una manera violenta o agresiva, pero de alguna manera el hombre va controlando, primero, qué ingresos tengo, cuánto gasto y en qué lo gasto. Y él decide cuánto se ahorra y en qué se ahorra. En una planificación familiar, lo que corresponde es que ambos cónyuges o la pareja decidan de mutuo acuerdo cuáles son los emprendimientos económicos que van a hacer, qué gastos va a tener la familia, y en base a esa realidad económica, que claramente tiene que estar acorde a los ingresos, irán decidiendo los gastos que van a efectuar para poder subsistir de la mejor manera posible. Claro. Es decir, esto también hay que recalcarlo, porque esto de la libertad o darle libertad a las mujeres para disponer de su patrimonio no significa esta banalidad que muchos hombres dicen, es, la quiere para gastársela toda en ropa y carteras. Claro, no. No, no, no. En realidad, obviamente que la mujer, si está en pareja, tiene que tener un proyecto y en común y aportar económicamente ese proyecto. Pero tiene que tener esa libertad de poder elegir el proyecto y poder opinar sobre ese proyecto. Es decir, si quiero comprar el auto o no, si queremos invertir en un lote o no. Sí. Eso es muy importante. ¿Sabes qué? Mira, se me vino algo a la cabeza que muchas veces en un matrimonio, cuando sufre violencia, ¿sí? Digamos que está implícito la violencia, aunque ninguno los dos, digamos, entre comillas, se dé cuenta. El hombre compra, ponerle un auto, por decirte un ejemplo, una casa, algo. Sí. Y lo anota como soltero. En un matrimonio estamos hablando de... ¿Qué pasa ahí en ese caso? Bueno, eso primero es un delito. Exactamente. Sí. Eso es un delito porque ha falseado información que queda registrada, bueno, en un registro, y la mujer, si después, el día de mañana, se quiere divorciar, va a poder denunciar esta situación y denunciar que él ha querido hacer pasar como propio bienes que son gananciales. Claro, sí. También es muy habitual que los hombres compren bienes y los pongan a nombre de terceras personas. Eso realmente es bastante grave y bastante difícil después de probar de que era ganancial ese bien, pero a veces la justicia lo ha presumido porque nos encontramos con una pareja que a lo mejor hacía gastos de lujo, iba de vacaciones al exterior o llevaba una vida económica holgada, y resulta que cuando van al proceso de alimentos, él dice que no tiene trabajo, que no gana un peso, y que no tiene bienes. Sí. Entonces, bueno, no, en este sentido... Hay muchos que hasta renuncian a lo que es el aporte, digamos, el aporte que tienes que hacer para la jubilación, para tener todo, renuncian a eso para quedar como que no tienen nada. Yo incluso he tomado conocimiento hace varios años de hombres que les pedían a los empleadores que los mantuvieran en negro para que su ex mujer no le pidiera los alimentos o la cuota alimentaria, no solamente en un acto de violencia contra la mujer, sino contra los hijos. Porque realmente yo le digo a mis clientes que van de familia, le digo, mira, si vos realmente pensás que la cuota de alimentos que vos pasás a tu hijo o a tu mujer va a que ella se compre, la crema anti-age, estás perdido. Porque eso es lo que piensan. Seguramente se lo va a gastar en frivolidades. Esa es la mentalidad. No le doy a la mujer porque no lo sabe administrar, con lo cual hay una visión peyorativa de la mujer, una visión que tiende a no equilibrar y a mantener la discriminación. Planteando es, ella no lo sabe administrar, ella lo va a malgastar, ya siendo un preconcepto, un supuesto básico, ¿no? Claro, no, yo no le doy a ella porque ella gasta. Entonces, bueno, obviamente la mujer se va a tener que hacer responsable de no malgastar el dinero, se va a tener que transformar en una buena administradora, pero ¿por qué no lo va a hacer? Hay muchas mujeres que lo hacen y lo hacen perfectamente. Entonces, en realidad es una forma de manipulación. Claro. Y por ahí, más que pensar en la crema y todo eso, por ahí piensan en arreglar la casa, en que no le falte nada a los hijos. Yo le digo a mi marido, y la otra vez se lo decía a mi hermano. Mi hermano tiene dos hijas mujeres. Le digo, a ver, Fabián, ¿cuándo fue la última vez que le compraste a tus hijas bombachas y medias? O las calzas que usan. Y me miró y me dijo, no, nunca. Y le digo, ¿vos creés que las bombachas, las medias se reproducen adentro del cajón, que se cosechan de los árboles? No, mi cuñada trabaja, obviamente es independiente, él le encanta, respeta su independencia, no se mete con su plata, pero claramente el hombre tiene esa visión de la mujer trabaja y lo que gana lo gasta en sí misma y en cosas banales. Claro. Y no se dan cuenta que muchas veces las mujeres cubren necesidades del hogar que son esenciales. Básicas, sí, que son básicas. Que son esenciales y que para ellos pasan desapercibidos. Sí, porque no se tiene en cuenta toda la demanda que hay de estos elementos como el champú, todos los elementos de higiene. Es increíble cómo se gasta a lo largo del mes, sobre todo cuando hay una buena higiene familiar y todas esas prendas íntimas y necesarias y no íntimas, la ropa, las remeras, cosas que requieren la familia o incluso ellos mismos, porque hay muchos hombres que ni siquiera se compran ropa, van las mujeres y les compran la ropa. Sí. Eso que vos decías, de das este ejemplo de la ropa y todo, me recuerda a una entrevista que vi en la televisión, que estaban hablando de los precios, nada que ver lo que es violencia, sí, sí, nada, sí. De los precios. Entonces ponían una maquinita de afeitar femenina, que era rosada, preciosa, todo, y la maquinita del hombre, que es azul, digamos, sí. Es como más varonil. Sí. Que aparentemente los dos tenían las mismas prestaciones. ¿Qué pasa? La mujer era un poco más cara que la del hombre. Entonces, abogados, eso es lo que a mí no me gustó. Entonces, ¿para qué le vamos a comprar la rosada a la hija mujer o a la esposa, o no es cierto? Y no la azul, porque la diferencia de precio era ponerle 5 pesos, una cosa así. No era mucho, pero a la sumatoria de muchos productos era bastante. Había una diferencia. Había una diferencia. Primero, que la diferencia de precios, si son exactamente iguales, es como una forma de agredirnos a nosotras. Sí. Pero si fuese vos como hombre, como marido, como papá, ¿qué importa que le compres, aunque sea un poquito más? No se merece tu mujer, no se merece tu obviamente. Hija ese pequeño gasto, aunque sea que esté mal, pero que haga la no te digo que le compres a lo mejor muchas al mes, pero hacer esas pequeñas diferencias, esas pequeñas creo cosas, que hace a las necesidades, sí, de las mujeres. Digo, si él, como por ejemplo el ejemplo de este marido que dice, la voy a mantener como una reina, sí. ¿Qué es mantenerla como una reina para él? Uh-huh. ¿Es en sus estándares o en los estándares de ella? Exactamente. Claramente yo no estoy de acuerdo con lo que hacen las marcas, que abusan del género y muchas veces eso lo pintan de rosado simplemente para sacar una diferencia y decir es de mujer. Pero independientemente de eso, que condenamos, el hombre lo que tiene que tener en claro, y la mujer principalmente, la mujer más que nada, que tiene que tener en claro, es qué clase de vida quiero llevar yo conforme a mis necesidades personales y no en base a los estándares de un hombre. Porque si vos le preguntás a un hombre, por ejemplo, vamos a hablar, sí, de una banalidad, de un rímel, para él es un gasto superfluo. Y es una barbaridad lo que sale un rímel, y cómo vas a gastar la plata en eso. Pero eso es lo que a vos te gusta, te hace sentir bien, sí, porque levanta tu autoestima, te sentís bien, y hace a tu feminidad. Exactamente. Eso también es algo que quizá en el tema del género y los discursos y tratar de igualar el género, hay mujeres que como forma de manifestación han decidido dejar de lado los maquillajes, sí, o vestirse de manera más masculina, como para marcar esta igualdad entre hombres y mujeres. Yo en realidad no comparto esa visión, y al contrario, yo creo que hay que sostener esa diferencia en el sentido de que tengo distintas necesidades, pero puedo hacer las mismas cosas. Exactamente. Es decir, yo obviamente puedo trabajar de la misma manera, puedo ocuparme de los hijos de la misma manera, pero tengo mi diferencia porque necesito mi ropa es diferente de la que va a necesitar mi marido para ir a trabajar, o la que me hace sentir bien como mujer, o las necesidades que yo tengo para ir al gimnasio, y eso me completan como persona, y ninguna pareja debería olvidarse de estas cuestiones. Sí, aparte, cuando conoces a alguien que está bonita, más allá que toda mujer para mí es preciosa y es hermosa, el verla arreglada y verla linda, eso también a él le gustó, y esa es la diferencia, y eso no nos tenemos que olvidar como mujeres. No, por supuesto. Otra cosa que yo no quería olvidarme de mencionar, que es un avance importante en el Código Civil y Comercial, es que hoy en día los cuidados personales que hace la mujer en la casa y con los hijos se toman en consideración como valoración económica. Es decir, que antes no estaba. Así es que si bien el código establece que ambos padres deben mantener a los hijos, sí se entiende que el aporte que hace la mujer en el hogar tiene una valoración económica, que me parece una base muy importante. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Janet. Esto falta, porque tenemos muchísimas chicas para hablar, pero feliz de que hayas estado acá con nosotras. Nuestras amigas te conocen, así que chicas, cuando necesiten, ya saben que aquí, ya después les paso bien el día y el horario que estás. Y muy clara, sumamente precisa, así que feliz de que hayas estado y te vamos a seguir invitando. Porque, bueno, muchas gracias. A muchas chicas les viene bien y yo sé que en la parte legal hay que seguir paso y cada caso es diferente, y esto que nos ha abierto lo que es la parte económica, que es algo muy importante, está sumamente claro. No nos tenemos que olvidar de ser mujeres y de que nuestro dinero vale y nuestra vida, obviamente, tiene que ser y siempre recordar que en materia de género tienen acceso gratuito a la justicia. Bueno, eso es importante. Sí, sumamente importante. Vamos a un tema musical y ya volvemos, amigas. Volver a sentirte tan guapa. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Estamos en Radio Central de la CTA en el programa, ¿qué programa? Ensayos Comunes, esta nueva aventura de pensar y de sentir. ¿Qué día estamos? Los esperamos todos los jueves de 18 a 19 horas. ¿En qué radio? Radio Central de aquí, de la CTA crece Mendoza. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece. En marcha. Lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la ciudad. Esa noche de verano que te conocía, ya quise besarte. Ahora cada noche sueño con tu melodía. Puedo tocarte, pero cuando me despierto se desvanece tu cuerpo. Me encantó soñar contigo. Me levanté una mañana, tu melodía aún sonaba. Me vestí de traje y luego en el parque arranqué una flor. Me monté en el tren que según me dijeron llevaba tu corazón, pero me quedé dormido y llegué hasta la última estación y allí no había nadie, tan solo estaba yo. Ya no queda nada más que decirse adiós, y eso me duele. Pienso que un hasta luego siempre es mejor, cuando parece que la vía se termina y se separan nuestras vidas. Me encantó viajar contigo. Y luego en el parque arranqué una flor. Me monté en el tren que según me dijeron llevaba tu corazón, pero me estaba yo. Tan solo estaba yo. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Aquí estamos volviendo con Mujeres Unidas. Son las 16:36 minutos. Ha sido una linda tarde, muy, muy hermosa. Me encanta cómo va hasta ahora el programa. Antes de ir con Estela, te voy a leer una frase que te traje que me encantó para hoy. En Argentina, muchas mujeres sufren violencia económica. Será necesario tiempo, fuerza y mucha voluntad para cambiar. Sí, realmente hace falta todo eso para cambiar. La violencia de género es brutal, se va como multiplicando, pero la violencia económica tiene esa desventaja que es sutil. Se va incorporando en la vida de las parejas, en la vida de las familias, casi sin darse cuenta. Y es mucho más común de lo que cualquiera podría pensar. En realidad es una forma de control y de manipulación que puede producir en la relación de pareja y que se muestra a través de la falta de libertad que el que es agresor, porque a veces es el hombre y a veces la mujer, sí. En general es el varón, ofrece a la víctima en la realización de gastos necesarios para cubrir necesidades básicas. Lo vemos a través de la falta de libertad que hace sentir a la víctima este agresor, la sensación de no poder, de no tener el permiso para comprar o para gastar lo que desearía. Y la víctima siempre tiene que estar justificando cualquier cosa que haya hecho, dónde gastó el dinero, qué ha hecho con el presupuesto, y siente que no tiene la libertad que sí se merece. Y es tan violenta la situación que aún en aquellas mujeres que trabajan, como decía recién la doctora, como decía Janet. Recién Janet, debe entregar el sueldo completo y él lo va a administrar, lo va a definir en qué se va a gastar, lo va a ir dosificando como si la mujer fuera una total incapaz. Sí. Esto lamentablemente vino de otras épocas donde la mujer no tenía esa valorización o esta valorización que estamos buscando y fortaleciendo día a día. Entonces el que manejaba el dinero era el patriarca, era el hombre, sí. Y a veces no lo manejaba bien. Mira, hablando justo que lo que estás diciendo, estamos hablando que siempre vemos, lo que vamos hablando durante la tarde en reiterados programas, es que el marido es como alguien paternalista, más bien un papá. Esto puede ser que se vea así porque años, muchos años atrás, las chicas se casaban muy jovencitas, a los 16, 15, 16, con señores de 40, 30 y algo. Puede ser que esta visión empiece a venir ahí, más que, digamos, que es el marido, pero más bien como un papá, más que marido. ¿Puede ser algo así o nada que ver? Y fue algo muy machista y de otra época que se ha ido trasladando hacia la actualidad. Yo creo que la visión es más bien machista, pero tenemos antecedentes de ese paternalismo donde el hombre era el proveedor. Claro. En la actualidad esto por suerte cambió, se ampliaron los márgenes y ya el hombre no está visto solo como el proveedor. Desde el año 2000, donde hubo esa crisis tan grande, crisis social, crisis económica, y donde la gente que no perdía su trabajo lo perdió y el que no tenía trabajo lo tuvo, cambió drásticamente esta visión de proveedor exclusivo. Pero aún como símbolo psicológico, el papá tiene mucho que ver con la seguridad económica, claro, dentro de lo que sería el símbolo, el gráfico para el hijo. Ajá. El que provee, el que hace la conexión social es el hombre. La mujer pone afecto, pone contención, pone otros ingredientes. Claro. Pero sí, bueno, sí. Algo de eso hay, ¿sabes? Indudablemente que tus observaciones son muy certeras. Desde este lugar, la economía del hogar se vuelve una forma de violencia. ¿Sabes por qué? Más que nada por el sufrimiento que produce. Esto de no poder gastar el dinero en lo que quiero, de no poder administrarlo, de no poder invertirlo, crea un sufrimiento muy grande y se convierte, el dinero en esta casa se convierte en una especie de limosna, que la tengo que pedir para obtenerla, y me vuelvo como una especie de mendiga de mi propio hogar. Y eso es muy dramático, es muy terrible. Se ejerce sobre todo control y manipulación. Esta forma de machismo, indudablemente, sí, que sí, va mucho más allá del ser hombre y ser paternalista, como decíamos recién, limita a la víctima al plano de la supervivencia. Y lamentablemente empieza otros aspectos que tienen que ver con la psicología y con el comportamiento, que son el engaño y la mentira, porque voy guardando vueltos, porque voy diciendo gasté 300 cuando en realidad gasté 200, claro, y me voy volviendo un ser que no soy. Claro. Entonces, y que no quiero ser, que es lo que es peor, y eso sí atenta contra la valoración, contra la autoestima, contra la seguridad personal. Y también contra la seguridad emocional. El manejo del dinero hace que el agresor lleve al plano del propio beneficio, olvidando el bienestar de su esposa, de su mujer y hasta de sus hijos. Entonces, se gasta el dinero que considero necesario gastar o suficientemente gastar, pero a mi manera. Claro, también esto que vos decís, que la mujer guarda el vuelto, todo, a raíz de esto han surgido mucho, que han habido grandes empresas donde venden cosméticos por catálogo. Sí. Entonces, como la mujer no puede buscar trabajo porque el marido no quiere, quiere que esté en la casa, y lamentablemente por ahí se accede a situaciones así, que han surgido estas empresas que vos vas con un librito, lo guardas en la cartera, lo escondes, como vos decís, y cuando te juntas con tus amigas o en la escuela, todo, vas pasando. Como la, cuando siempre el pedido llega cuando el marido no está, porque llegan siempre en la mañana bien temprano. Claro. Es como algo que está pasando en el hogar, pero no, la familia no lo sabe, y es una forma de tener un dinero mío propio, pero escondido. Y la verdad que nos daña como personas, nos daña como mujeres y nos daña como familia, y a la vez a nuestros hijos le estamos enseñando que nosotras somos capaces de generar nuestro propio dinero, pero está en el negro. Es algo que es por comisión, digamos, no hay una futura jubilación, y mucho menos hay una obra social que pueda asistir tanto a uno como a los chicos. Sí, realmente es una forma de volverse cada vez más víctima también de este tipo de agresiones, sí, sí, que son tan sutiles, tan que no se ven, tan no visibilizadas, claro, que realmente arruinan por sobre todo la autoestima y la valoración. Síntomas posibles que surgen frente a la violencia económica sería: no valora el trabajo de la pareja, tampoco se valora el rol de la ama de casa, que recién Janet también, sí, lo decía, sí, sí, se desvaloriza ese trabajo cotidiano que tiene un valor comercial, sí, si bien son valores intangibles porque se hacen con amor, se hacen porque ya están dentro del contrato de matrimonio, pero son valores que cuestan dinero, que cuando lo tiene que hacer un empleado recibe un salario por esas mismas acciones y esas mismas actividades. Exactamente, y al hombre en cuanto al trabajo que se paga por esposo, por familia, es mínimo, pero es como decir, pago 200 pesos, que claro, es nada. Nada. Y la mujer a lo mejor hace un trabajo de 10 mil pesos, un sueldo, sí, normal, digamos, 10 mil o menos, 5 mil, pero como que es un trabajo que es las 24 horas del día, los 365 días del año. Sí, dijiste muy bien esto de que es un sueldo de alrededor de 10 mil pesos y te rectificaste por 5 mil, porque lamentablemente todos los sueldos no están bien pagos. No, exactamente, por eso me rectifiqué. No hay una buena valorización de lo, sí, que sería un sueldo normal. Exactamente. También se desvaloriza algo muy importante, que es la responsabilidad. La mujer es muy responsable y muy organizada frente a las acciones que emprende cotidianamente, y este tipo de problemáticas hace que se desvalorice su responsabilidad y no se permite proyectarse ni laboralmente, ni profesionalmente, ni personalmente, mucho menos social y culturalmente. Es decir, que hay una peyorización muy marcada, una desvalorización muy marcada, y por ende también pérdida de su seguridad personal, de su creatividad, de su autoestima y hasta de sus propios límites. Incluso si ambos trabajan, la competencia y la rivalidad es tan grande que se proyecta con respecto al sueldo que se gana. Surge, viste, la rivalidad propia de lo laboral, sí, bueno, va al ámbito del hogar. Y si el varón gana más, es peor todavía, porque la superioridad que marca vuelve más víctima a la víctima, como diciendo, vos no sos capaz de ganar lo que yo soy capaz de ganar. ¿Para qué trabajas? Terrible, sí, terrible esto, sí, sí, que es tan sutil y que daña tanto la autoestima. La violencia económica afecta muchísimo la autoestima. no hay acceso al recurso económico, tampoco se dispone de la libertad para llegar a cabo todos los proyectos, todos los planes, y se sufre de la amenaza de que si no haces lo que yo digo y como yo lo digo, te voy a echar de la casa sin ningún beneficio económico, te voy a echar literalmente sin ningún soporte económico. Sí, y esto es terrible. Con lo opuesto, lamentablemente. Sí, en muchas ocasiones, sí, con lo opuesto. Y es literal esto, digamos, sí. Lamentablemente es literal, chicas. Sí. Cuando se sufre, sí, este tipo de violencia, sí, sí, y el hombre se enarbola en algún enojo desmedido, es capaz de echarla y es capaz de sacarla de la casa, como vos decís, con, sí, lo opuesto. Y esto hace que la mujer acepte esa dependencia, acepte ser peyorizada, acepte que esto no está pasando. Le cuesta muchísimo descubrir que hay algo que no está bien en esa, uh-huh, en esa relación. Entonces se vuelve una especie de mendiga dentro del propio hogar. Y esto hace que en muchas ocasiones los hijos sean los que más sufren. Es un tema larguísimo, pero lo dejamos aquí por el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Estela, porque hermoso todo lo que nos has traído y sumamente para irnos dando cuenta de lo que está mal, y ya después vamos a los tips. Hoy los quiero sí o sí porque me los han pedido. Así que vamos a un tema musical y ya volvemos, chicas. Que ya se acabó el vivir para nada. Yo te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Yo te prefiero irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador y el ventilador desgarra. Necesita pensar hasta dónde llegaré. Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así. Yo te veré. A través de mi persiana americana. Condena agradable, el instante previo es como un desgaste, una necesidad más que un deseo. Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientas miedo, sigue sonriendo. Sé que te excita pensar. ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así. Yo te veré. A través de mi persiana americana. Búscanos en Facebook, Belén y Agapornis. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Continuamos con Mujeres Unidas. Te recuerdo nuestro WhatsApp 2616-208033, Facebook Mujeres Unidas Podemos, y por Play Store bajas la aplicación Radio Central Mendoza. Todos los miércoles a partir de las 16 nos empezás a escuchar. Ya la escuchaste a nuestra abogada, excelente, súper fácil para que puedas y te pueda ayudar y te pueda indicar paso a paso. Recuerda que está todos los miércoles de 14 a 17 horas en Rioja 1509, casi esquina Entre Ríos, de totalmente gratuita, así que puedes venir a hablar con ella y te va a saber indicar los pasos a seguir para que puedas salir de esta situación difícil que puedes estar viviendo seguramente, o si conoces a alguien. Estela, los tips, por favor. Los tips de los trastornos de violencia económica. En primer lugar, se debe reconocer la situación, saber que estoy en problema. En la mayoría de los casos, la mujer piensa que es incapaz de salir adelante y muchas veces sucumbe y queda suspendida a la autoridad masculina. Entonces, ¿qué debe hacer? Valorizarse, fortalecer esa autoestima, creer en sí misma, convencerse de que puede obtener sus propios ingresos y estar segura de que lo va a lograr. Cada uno es responsable y dueño de su dinero, y de común acuerdo se puede tener una caja en común para compartir, pero cada uno también debe adjudicarse una parte de ese dinero para uso personal. Esto es importante, una parte en común y una parte de uso personal y libre, sí, por sobre todas las cosas. El quinto, el trabajo de la mujer debe ser valorizado, digno e igualitario, sea en el hogar o fuera del hogar. Y la última, la violencia económica debe ser denunciada porque falta a la integridad de la mujer. Bien. Hay que denunciar. Sí, sí, sí, es muy importante eso, para que te puedas salir y estar mejor. Yo te voy a agregar una 7, ya que salió así como un comentario sobre los venta de cosméticos. Hay muchas mujeres que les gusta sueñan con ser empresarias y les gusta vender y todo. Sí. Te dedicas a eso, a vender. Todo eso, existe el monotributo social para tus primeros pasos. Ah, muy bien, que sí. Con mínimos ingresos, digamos, porque teniendo estos lugares que te dan el librito, que vos podés empezar a armarte un capital, con monotributo social ya estás aportando para tu jubilación, estás vendiendo cosmético, que es algo que a vos te gusta, y a la vez estamos pensando en nosotras y en nuestros hijos una obra social que también la está. Y después, ojalá que crezcas y que cambiemos de monotributo social a un monotributo muchísimo mejor, con más ingresos y con mayor crecimiento. Y ahí tenemos una empresaria. Y no es una venta, una revendedora de catálogo o de cosméticos simplemente, sino una hermosa empresaria. Son pequeños pasos y pequeñas ideas que te voy tirando para que sepas. Fundación Accionar, también tenés psicólogos, abogados, todo un grupo de profesionales que la podés buscar por Facebook. Y dame un segundo que ya te doy su teléfono. ¿Algún otro? Están en la calle San Martín 1035, sí, importante, quinto está. Piso. Sí. 0800-333-4098, San Martín, 1035, piso 5, oficina 23. Bueno, muchas gracias a todo el equipo que siempre nos ayuda, nos apunta, nos acompaña y nos pone una excelente música. Chicos, un beso grande. A nuestra invitada le mandamos un beso, Cristina también. Y como te digo siempre, no te olvides que eres bella y hermosa, que nadie te convence de lo contrario. El próximo miércoles a las 16 te espero porque tengo un compromiso con vos. Un besito, chau, chau. Vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó todo esto.